Es fácil de decir, luche. Fácil para usted. Y si fracasa, ¿qué le importa? Usted hace sus maletas, se va a París. Y si París no le gusta, ¿a dónde? Es fácil para usted. Pero si usted fuera yo, si el tiempo acabó, ¿qué haría usted? Yendo contrarreloj, ¿qué haría usted? El joven siempre es vital, luchador visceral, ¿o no? Pero piense, si usted fuera yo, así tal cual, y hoy mi soledad de aquí al final, con mi pensión como único ingreso y capital, me va a contestar, ¿qué haría usted? ¿Qué precio pagar? ¿Qué haría usted? Si así, quieto como yo, va a esperar el final. Sin más, ¿qué haría usted que es tan audaz? Anciano ya, sin gana o deseo de ir por más, cansado ya, vagando del lecho hasta el sofá, sabiendo ya que no hace la guerra ni la hará, que no la hará. La tormenta llegó. ¿Qué hizo usted? Que no le tiemble la voz, diga al fin qué lección tomó. Vamos a hablar.